siente nada. Sin Fronteras le acompaña durante toda la semana a través de internet en la dirección www.sinfronteras.ca. Niños en todo el mundo pasan cada vez más tiempo utilizando computadoras con teclados y pantallas táctiles en lugar de escribir con un bolígrafo y un papel. ¿Perjudica esto su desarrollo y bienestar? Nuevas investigaciones sugieren que podría ser el caso. Karen James, profesora de la Universidad de Bloomington, Estados Unidos, realizó investigaciones con niños que todavía no sabían leer y la importancia de aprender a escribir a mano para el desarrollo cerebral de los niños. Se trata de niños que, aunque puedan identificar letras, no son todavía capaces de juntarlas para formar palabras. Los científicos dividieron a los niños en grupos y enseñaron a algunos a escribir a mano distintas letras, mientras que otro utilizaron solamente teclados. Los científicos también utilizaron resonancias magnéticas para evaluar la activación cerebral y ver cómo cambia el cerebro a lo largo del tiempo a medida que los niños se familiarizan con las letras del alfabeto. Escanearon los cerebros de los niños antes y después de enseñarles las letras y compararon los distintos grupos midiendo el consumo de oxígeno en el cerebro como indicador de la actividad cerebral. Concluyeron que el cerebro responde de distinta manera cuando aprende con letras escritas a mano y cuando lo hace a través de un teclado. Los niños que trabajaron con letras escritas a mano mostraron patrones de activación cerebral similares a las de las personas alfabetizadas que saben leer y escribir. Las investigaciones apuntan que aprender a escribir a mano puede ayudar a aprender a leer. Esto no pasó con los niños que utilizaron teclados. Parece que el cerebro responde de forma distinta a las letras cuando los niños aprenden a escribir a mano, estableciendo un vínculo entre el proceso de aprender a escribir a mano y el de aprender a leer. Dice la doctora James que los datos de escáneres cerebrales sugieren que el escribir prepara el cerebro para el sistema de aprendizaje que facilita la lectura cuando los niños llegan a esa etapa. Además, desarrollar habilidades motrices finas para adquirir la destreza que se requiere para producir letras puede ser beneficioso en muchas otras áreas del desarrollo cognitivo. Las conclusiones de esta investigación pueden ser beneficiosas para la política educativa. La escritura a mano tiene cada vez menos presencia en algunas escuelas. Según James, ha habido prisa en algunas partes del mundo para introducir las computadoras en las escuelas en edades tempranas. Esto podría mitigar esa prisa. En muchas escuelas en Estados Unidos, escribir a mano es optativo para los profesores, así que muchos no lo enseñan. Este tipo de escritura tiene cada vez menos importancia en los horarios lectivos, dice James. Una solución podría ser utilizar la caligrafía cuando se introducen las tabletas en las escuelas, escribiendo sobre la pantalla como si fuera con un bolígrafo y un papel. Pero las investigaciones de James cuestionan que exista una sustitución efectiva para aprender a escribir a mano. El Valle de Aguán, ubicado a 600 kilómetros de la capital Tegucigalpa, es el escenario del documental Resistencia, la lucha por el Valle de Aguán, del realizador canadiense Jess Freestone. Este documental será estrenado el viernes 20 de febrero en la Gran Biblioteca de Montreal y narra los eventos del golpe de Estado cívico-militar que tuvo lugar el 28 de junio de 2009 en Honduras, con el derrocamiento y posterior exilio a Costa Rica del presidente electo Manuel Zelaya. El documental demuestra la connivencia entre militares y empresarios para llevar a cabo ese golpe de Estado y la subsecuente resistencia campesina mediante la ocupación de tierras en manos de terratenientes. El documental aborda una de las cuestiones centrales en ese país centroamericano: ¿a quién pertenece la tierra? Con una población de unos 8.5 millones de habitantes, Honduras tiene unos 6 millones de pobres. De ellos, 4.2 millones viven en condiciones de extrema pobreza y otros 1.6 millones de hondureños viven en una pobreza relativa. Esto según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Mientras tanto, el 3.4% de la población, es decir, unas 240 mil personas, acapara el 58% de los ingresos generados por la economía, según las cifras oficiales. Según el economista Carlos Urbiza, en Honduras, la lucha no es contra la pobreza, es contra un sistema político y económico que genera pobreza. Según el informe de 2012 del Panorama Social de América Latina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o CEPAL, Honduras tiene el índice de pobreza más alto de América Latina. El documentalista Jesse Freestone cuenta que esta película es el proyecto más importante de su vida y que el mayor desafío es cómo poder ganar la atención de la audiencia en momentos en que las plataformas de difusión proponen al espectador una infinidad de contenidos audiovisuales. Recuerde, viernes 20 de febrero en la Gran Biblioteca de Montreal. Asista y vea la realidad que el pueblo hondureño está viviendo en estos días. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre. Oh, Acompañamos su tarde de domingo con Sin Fronteras en frecuencia modulada. Interceptarme, perfecto. Sin Fronteras le acompaña durante toda la semana a través de internet en la dirección www.sinfronteras.ca. Las mujeres son una de las más vulnerables a las condiciones precarias del empleo y a la informalidad, según el último informe de las perspectivas para ese sector, dado a conocer recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ese documento destaca que para 2019 se incrementará en 11 millones la fila de desempleados a nivel global. Sobre el tema entrevistamos a Raymond Torres, director del Departamento de Investigaciones de la OIT, durante su participación en un debate en la sede de la ONU. Le pedimos que hable del impacto de la informalidad en América Latina y en especial entre la población femenina. El sector informal es un foco de precariedad, evidentemente, porque el empleo es un empleo no declarado que no facilita el acceso a la protección social, por ejemplo, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos. Y también hay poca protección del propio puesto de trabajo y de las condiciones, por ejemplo, de higiene y seguridad. Pero también uno se refiere a la propia protección social en general, en que tiene que llegar a todo el mundo. Hoy en día, el 45% de las personas en el mundo no son asalariadas, son personas que están en una situación de trabajo familiar no remunerado o de, digamos, informalidad en el sentido de trabajo por cuenta propia, vendedores de la calle, etcétera. ¿Podría describirnos cómo se presenta este deterioro de la situación de las condiciones del empleo, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe? En América Latina, digamos que globalmente ha habido cierto progreso en América Latina. Si uno compara la situación hoy con la situación hace 15 años, por ejemplo, ha habido una disminución globalmente del desempleo en ese periodo. Las desigualdades, siendo intensas, han mejorado algo, han disminuido algo también. La informalidad se ha reducido algo también, no todos los países, pero en algunos, en Brasil, por ejemplo. Entonces sí que ha habido cierto progreso. Incluso la crisis financiera del 2008-2009, el impacto fue mucho menor que en crisis anteriores. América Latina sorteó esa crisis un poco mejor. Esos son puntos muy positivos. Por otra parte, últimamente, estos últimos 2 o 3 años, hay un deterioro de la situación económica que está teniendo una repercusión sobre el mercado laboral, la informalidad, el empleo, sobre todo el empleo de las mujeres. ¿Cuál es el impacto que la informalidad tiene sobre las mujeres? ¿Es este el grupo de mayor informalidad, digamos, en ese sector? No es el único grupo, pero efectivamente se ven especialmente castigadas las mujeres. Digamos que no especialmente por la informalidad, sino cualquier forma de trabajo más precaria, suelen ser las mujeres las que están más representadas. Y yo creo que se debe también a que están muchas veces en profesiones que, pese a que las mujeres tienen mejor nivel educativo, al final acaban en profesiones que son profesiones menos remuneradas, peor consideradas, peor protegidas por la protección social o la normativa laboral. ¿Alguna recomendación especial que la OIT haya dado en relación a este informe? Nosotros pensamos que es esencial equilibrar las políticas económicas y tener en cuenta de forma mucho más central el empleo, y para eso, primero, asegurarse que las remuneraciones del trabajo crecen a la par con la productividad y no menos que la productividad, es muy importante. Segundo, que aquellas personas que están en el desempleo o en la precariedad, innovar, intensificar dispositivos para que estas personas puedan acceder a un empleo mejor remunerado o acceder al empleo. Quería añadir también que las empresas son vectores también de progreso económico, sobre todo las pequeñas empresas, que existen muchas en América Latina, pero se quedan a un nivel, a un tamaño relativamente pequeño, y eso también fomenta la informalidad, con lo cual el crecimiento de empresas ya existentes, gracias a la inclusión financiera, el sector bancario tiene que profundizar su desarrollo, llegando a las pequeñas empresas, y también el sistema impositivo mejorar el diseño para que estas empresas puedan crecer. Era Raymond Torres, director del Departamento de Investigaciones de la OIT. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Preciosa, hoy te tengo.

viviendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. No quiero vivir así. N.I.C.K. Nicky Jam, Enrique Iglesias. No quiero que me digas. Haciendo historia. Saca White Black. Te pido perdón. La entrevista, el comentario, la noticia y la selección musical hacen la diferencia en Sin Fronteras. Son más de 3 millones de mujeres cada año en el mundo a las que se les mutila total o parcialmente sus genitales. Son niñas desde los 1 a los 15 años sometidas a una suerte de macabro ritual de iniciación. El fenómeno se concentra sobre todo en África. En Egipto hablamos de 27 millones, en Etiopía de 24 y en Sudán de 12. Y contrario a lo que suele pensarse, nada tiene que ver con la religión, sino que con prácticas culturales fuertemente arraigadas en estas sociedades. De ello hablamos con Eva Domínguez, matrona de Médicos Sin Fronteras. Esta práctica en algunas culturas se hace por higiene, en otras está relacionada con todo el tema de la sexualidad femenina y en muchas a veces es como un ritual del paso de esa niña a mujer, ¿no? Esta práctica a veces es hecha en edades muy tempranas, con lo cual la diferenciación del tejido que es cortado pues no es muy clara, ¿no? Y a veces supone unos problemas muy graves, ¿no? Pues no solamente a nivel de infecciones como VIH, hepatitis o incluso un tétanos, sino ese propio sangrado que puede llegar a producir la muerte y todas las alteraciones anatómicas que pueden derivar en la edad adulta en un parto complicado que puede acarrear muchísimos problemas, como por ejemplo una fístula, ¿no? I was in pain, a lot of pain. Tenía mucho dolor, me quedé en estado de shock. Mi madre me dijo que ese era el camino para llegar a ser una verdadera mujer. A woman, if you want to become a woman. Ellos solían decirme que no dolería, que era algo que llevaría poco tiempo. Pero el tipo de dolor que yo experimenté fue tan profundo que pensé que iba a morirme. Was so deep, I thought I would die. Sí, por ahí, Estela, son kenianas. Su historia, que se parece a la de muchas niñas de su país, se la contaban de esta manera a los voluntarios de Kirira, una ONG que trabaja en la erradicación de la práctica de la mutilación femenina a través de proyectos de educación. Begoña Navarro es responsable de sensibilización de la ONG Kirira. Digamos que practicándole el corte, como ellos lo llaman, de CAT, la mujer ya no está completa, la mujer está dañada hasta el punto de que los hombres se aseguran de esa manera su fidelidad, se aseguran así que la mujer va a estar siempre bajo el ala de su marido, porque es una mujer que ya no va a querer nadie. Otro motivo es que las familias, estamos hablando de familias realmente muy pobres, estas familias, cuanto antes casen a sus hijas, por eso otro problema es el de los matrimonios tempranos, cuanto antes casen a sus hijas, antes van a percibir una dote de la familia a la que va a pertenecer su hija una vez se case. Estamos hablando de que las niñas se tratan como si fueran ganados, no son miembros de esa sociedad porque no se tienen en cuenta para nada. Varios países de la región han implementado leyes para reducir el número de mutilaciones femeninas. De hecho, se percibe una caída en el número de procedimientos, aunque no es un descenso del todo rápido. La educación es un factor clave para tratar de erradicar este fenómeno. Eva Domínguez, de Médicos Sin Fronteras. No solo con leyes que lo especifiquen, sino haciendo también comprender a la propia población pues que no es una práctica correcta, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Gambia, en los que continúa siendo legal, y hay otros países como Somalia, en el que hay un 98% de mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, que han sufrido este tipo de práctica y que, aun siendo ilegal, pues se sigue practicando. No, Alexis, yo. No, Alexis, yo. En América Latina, la ablación femenina es practicada solo por algunos pueblos indígenas. Ese es el caso de los Embera en Colombia. Dos mujeres me agarraron y me llevaron a una habitación. La que estaba detrás de mí me agarró la cabeza y puso sus rodillas en mis hombros. Sigo oyendo los gritos que pegué, lloré y grité. Lo conocemos como mutilación genital femenina o ablación, y es una práctica que prevalece en varios países. Existen leyes que la prohíben, pero son todavía insuficientes frente a este problema de grandes dimensiones. Sigo sintiendo la rabia y la incomprensión. Con todo el progreso que hay en el mundo, en tantos ámbitos, ¿por qué no hemos progresado en esta cuestión? ¿Por qué no hemos cambiado de mentalidad? Esto me enfurece. La ablación se practica sobre todo en África y en Asia, pero también en países occidentales. Hay miles de casos, sobre todo en las comunidades inmigrantes. Francia es uno de los países que ha prohibido esta práctica. Su legislación es de las más severas. Aquí cientos de casos han sido llevados a juicio. Las leyes galas afectan igualmente a aquellas familias residentes en Francia que envían a sus hijas a países donde la ablación es legal. Conocemos en París a una escritora que lucha contra la mutilación genital femenina desde hace años. Tiene 4 hijos y es de origen senegalés. Nos cuenta la experiencia que sufrió a los 7 años. La violencia con la que trataron mi cuerpo de niña no la entendí. Nadie me avisó, ni mis hermanas mayores, ni mis amigas, nadie. Fue injusto y totalmente gratuito e inexplicable. ¿Por qué me castigaron así? La huella psicológica dejada tras un acto así es muy importante, ya que te acuerdas el resto de tu vida. Y a veces ese recuerdo puede llevarte a la depresión. Pero como en nuestra cultura la depresión no existe o no existía antes, para ellos es como si estuvieses pasando una mala racha. Pero yo relaciono toda esa mutilación y obviamente ha afectado mi vida personal, mi vida sexual. Las secuelas se quedarán ahí para siempre. Et donc, pour moi, mes séquelles, elles resteront toute la vie. Las autoridades desconocen la amplitud de este fenómeno en Occidente, pero aquí en Francia, los médicos y otros profesionales tienen la obligación de alertar a las autoridades en caso de sospecha. Bafim Kul es cantante. Le echaron de su país, Mali, por haber compuesto una canción que denunciaba la ablación femenina. Baffin sostiene que gracias a la música se pueden cambiar las mentalidades de los más jóvenes, pero además también es necesario que otros hombres, no solo las mujeres, alcen la voz, dice. Exciser, c'est mutiler. Arrêtez de mutiler. Exciser, c'est pas bon. Oui, oui. No me gusta hablar en estos términos, pero en la sociedad patriarcal el hombre es el jefe de la familia, y aunque me gustaría que esto cambiase en Mali, por ahora esto es así. Por eso es tan importante que los hombres se impliquen en esta lucha. Sin ellos no se pueden cambiar las cosas, y no solo hablo de Mali, sino del mundo entero, porque al fin y al cabo no es solo un problema de mujeres, hablamos de derechos humanos, y eso también afecta a los hombres, afecta a todo el mundo, por eso tienen que comprometerse los hombres. De hecho, hace algunos años en Mali, usted mismo intentó cambiar las mentalidades de la gente de la calle. Veamos las reacciones. Es práctico obligar a tu mujer a ser leal. Sería desastroso que esta práctica desapareciese. La mujer sentiría demasiado placer. No tiene que ver con la religión, es una cuestión de tradición. Hay que mutilar a la mujer, si no, no la podrían controlar. En nuestro pueblo es mejor no sacar el tema si no quieres que te pase algo, es una tradición muy antigua. Para mí es una cuestión puramente religiosa. Me obliga a mi religión, se lo haré a todas mis hijas si Dios me obliga. La mutilación genital afecta a una de cada tres mujeres en África. Aquí en Europa, en Francia, habría hasta 65.000 casos. Las críticas aseguran que la ablación no es una cuestión religiosa o cultural, sino criminal, y consideran que una legislación severa es esencial para combatir esta práctica. Les puedes decir repetir durante 30 años a una familia, no lo hagáis, pero si no temen a la justicia, hacen lo que les da la gana. Por otro lado, sé que el miedo a ir a la cárcel o ir a juicio hace que sean más prudentes y protejan más a sus hijos. La educación es fundamental. Por ejemplo, en los países africanos en los que cada vez más gente tiene acceso a la educación, se observa una disminución de los casos. Menos hijas repiten lo que hicieron sus madres. De la reproducción de la práctica de mères en dirección de filles. Nuestras hijas no sufrirán una mutilación, dice este mensaje de una campaña de sensibilización. Aunque esta lucha sea complicada y avances, la ONU ha votado recientemente en contra de esta práctica con el fin de presionar a los políticos del mundo entero. Tocar tu casa, son de nuevo y tercio pelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu casa.

Eso es equivalente a casi $1,000,000 mensuales, traduciéndolo también a datos comparables. Y eso contrasta con el hecho de que el 70% de los trabajadores en Chile recibe como ingresos líquidos menos de 425 mil pesos chilenos, lo que equivale a menos de $710. Sistema de acumulación capitalista que se sustenta en la privatización de derechos básicos como la salud y la educación. Liderazgo que tiene el sector financiero dentro de la composición de la economía y que se relaciona directamente con la deuda de los hogares, con la deuda de los trabajadores. Y esto tiene como base el bajo valor del trabajo. Entonces, un deterioro salarial, empuja a los trabajadores a endeudarse y esto empuja las ganancias de la banca. Para los dirigentes sindicales, acabar con el modelo laboral impuesto en dictadura facultaría a los trabajadores para tener peso social dentro de las empresas. Es complicado el tema sindical acá. Aquí en Chile el menos del 15% está sindicalizado y aproximadamente el 8% está afecto a derecho a huelga, entre comillas, porque la huelga es con reemplazo. Y como te digo, los puntos de la reforma que se están tocando no va a afectar a ninguno de esos puntos principales. Mientras que el gobierno de Michelle Bachelet ha propuesto implementar una serie de reformas, el sector empresarial y la oposición chilena se encargan públicamente de tratar de frenar dichos avances. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.

opina Alexander Shatlov, docente de la Universidad Financiera de Rusia. En las cuestiones serias, la élite impondrá la decisión que quiera, afirmó el experto. Según él, la última vez que los líderes europeos intentaron mostrarse independientes respecto a Estados Unidos fue en la época del canciller alemán Helmut Kohl y del presidente francés Jacques Chirac. Sin embargo, Estados Unidos se pasó algunos años seleccionando a la actual élite europea y eliminando a los políticos independientes, precisamente para que ahora Europa no sea capaz de adoptar una actitud autónoma, se explica. En este sentido, resulta significativo que justo después de la visita a Moscú, supuestamente espontánea e independiente, de la canciller alemana Angela Merkel, ésta se dirigiera directamente a Washington para conformar las posturas. Hay informaciones que apuntan a que en los pocos estados europeos que se muestran en contra de la política antirrusa, como Grecia o la República Checa, se están preparando sus propias crisis, ya que en el caso de que fuera necesario, en estos países se llevarán a cabo golpes de Estado, incluso militares. A Estados Unidos no le importa qué medios utilizar cuando la apuesta es fuerte. Expertos de la Academia de Ciencia de Rusia afirman que Estados Unidos aplica en Ucrania medidas similares a las que ya ha aplicado en otras regiones del mundo. Demuestran que están dispuestos a actuar de manera férrea contra cualquiera que esté en contra de su política exterior. La actitud de Europa y de Estados Unidos en cuanto a la posición de Rusia sobre Ucrania se parece a la técnica del policía bueno y el policía malo, agregando que en realidad los europeos siguen el plan estadounidense sin plantearle a Rusia compromisos reales. Por otro lado, los líderes de la Unión Europea pueden intentar usar la situación en Ucrania para sus propios intereses, con el objetivo de fortalecer la imagen de Rusia como enemigo y de esta manera distraer a los europeos de sus problemas económicos y del descontento de sus gobiernos. Mientras queda abierta la decisión de si enviar o no armas de la OTAN a Ucrania, algo que podría desatar una guerra internacional en lo que es ahora un conflicto local, se pasa por alto algo importante, que es que ya las armas se envían. Amenazando con emprender la entrega de armas a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, intenta legalizar una situación ya existente. Las entregas de armas europeas, municiones, tanques, artillería a Ucrania ya se efectúan desde hace mucho tiempo, aunque hasta ahora de manera secreta. Ahora Estados Unidos busca legitimar y aumentar el suministro de armas y de esta manera amenazar directamente a Rusia y presionarla para que ceda en su postura sobre la situación en el sureste de Ucrania, pese a las palabras de los políticos europeos que supuestamente buscan evitar la guerra. Culpas a cualquiera por tu mala situación y te das por vencido sin buscar solución. Bestia no se muere, solo duerme. Para vencer hay que darle donde le duele. No usamos armas, arte y poesía son nuestras balas para que crezca la conciencia. Abre los ojos

ese rollo excluyente. Despierta ya, está la canción, sonido rebelde en tu magnetofón. Despertar conciencias es mi misión. Golpe a golpe, escalón a escalón, y juntos acabar con la discriminación por gusto sexual, raza o religión. Que todos somos iguales, no hay excepción. Respeto es la base, la única dirección. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet para todo el mundo, le invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Hispanorama. Hay algunos países de América que mantienen un crecimiento sostenido. Es con una gran satisfacción y un gran honor anunciaros a todos que inauguramos hoy el Foro América. El Foro América es una iniciativa conjunta de Europa Press con Estudio de Comunicación, en la colaboración de Casa América, que nos brinda este magnífico salón, este magnífico palacio para hacerlo, y con el patrocinio de Abengoa. Yo quiero reconocer el patrocinio de Abengoa. Muchas gracias, Javier Benjumea, su vicepresidente y presidente del Consejo Asesor Internacional, por tu apoyo, por tu ilusión, por tu empeño. Y, por supuesto, agradecer de verdad a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, que, siendo presentada por el secretario de Estado de Comercio, va a ser quien inaugure, y es un evento importantísimo este evento hoy. Colombia, una economía en ascenso continuo. A pesar de vivir uno de los conflictos más antiguos del mundo, la economía colombiana no se ha resentido y camina por las sendas del crecimiento. El Foro América, organizado por la agencia Europa Press, tuvo como invitada a Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Para que tengan una idea de cómo hemos venido prosperando, en el 2014, en el primer trimestre, fue la segunda economía después de China que más creció. Primer trimestre crecimos 6.2 y el acumulado a septiembre el 5%, la quinta economía. Y las proyecciones para este año son también muy, muy importantes. Vamos a crecer el 4.2%, la tercera economía en América Latina somos, pero la de mayor crecimiento. Las inversiones en infraestructuras dan la medida de la bonanza de Colombia. Y las inversiones son alrededor de 30 billones de dólares. Y aquí se ha dividido esto en tres olas. La primera ola ya está adjudicada, donde han participado inversionistas colombianos colombianos y asociados con españoles con mucho éxito. Ya estamos por cerrar la segunda ola para empezar la tercera. Aparte de eso, en el tema de construcción, se ha creado más de 400.000 viviendas entre subsidiadas y adjudicadas a las personas con más pobreza y digamos que con más oportunidades para crecer. América Latina es un subcontinente muy heterogéneo. Su comercio está diversificado. Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España. Desde el punto de vista español, la Alianza del Pacífico es la alianza ganadora, es la alianza de las democracias estables, abiertas, de sociedades que apuestan por las economías de libre mercado, por la estabilidad de las instituciones, por las sociedades abiertas y por el libre comercio. Y ahí es donde Colombia está ofreciendo un brillante desempeño en todos los ámbitos desde hace ya muchos años. Compartimos, por tanto, los ejes de prosperidad en los que se basa una sociedad del siglo XXI, y la relación que España tiene con Colombia es una relación privilegiada. Hemos querido, además, como socios de la Unión Europea, ayudar a que Colombia se abriera paso como socio comercial de la Unión Europea, y fue España quien impulsó desde la Unión Europea el acuerdo de libre comercio con Colombia, en vigor ya desde el año 2013. Las inversiones españolas han crecido en los últimos años, apunta García Legaz. El stock de inversión española en Colombia superó los 6.200 millones de euros, es el último dato que tenemos, año 2012, destacando el sector de la energía y el sector de los servicios financieros. Sin embargo, creemos que la inversión española en Colombia tiene un recorrido también muy importante por delante. Y hoy queremos aprovechar esta oportunidad para lanzar un mensaje a los empresarios españoles aquí presentes. Colombia es un país por el que merece la pena apostar, es un país estable, un país con un altísimo crecimiento, es el país con mayor crecimiento de la OCDE, un país que ofrece seguridad en sus inversiones, Estado de Derecho, buena política económica, y esa es sin duda, además de la pertenencia a la Alianza del Pacífico y por tanto la apuesta por todo lo que eso representa, un futuro muy próspero por delante. Colombia apuesta por revolucionar su sistema de educación. Destinará el mayor presupuesto de su historia. Y esto un país sin haber firmado la paz. Si Colombia firma la paz, se estima que el Producto Interno Bruto va a crecer en 2 puntos adicionales, más 1.5 por todos estos temas de infraestructura. Así que adivinen cómo estará creciendo Colombia, y una oportunidad para que todos ustedes hagan negocios allá. Pero muy importante es el tema de la paz. Llevamos, y ustedes lo saben, porque ustedes también han vivido esas circunstancias, más de 50 años matándonos entre nosotros. El presidente tiene todas las esperanzas, y su equipo negociador, que este año firmemos la paz. Solo faltan 2 puntos que ya están en diálogo, ya se volvieron a la mesa este año, y esperamos que eso tenga un impulso grandísimo en la economía de nuestro país. Inversores latinoamericanos empiezan a encontrar en España nuevas oportunidades. Hemos visto inversiones muy relevantes en el sector bancario, en el sector inmobiliario, en el sector agroalimentario, procedentes de América Latina, muy particularmente procedentes de México y de Venezuela. Pero queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a la excelentísima señora ministra y a todos los empresarios que España es un país de puertas abiertas, es un país que recibe la inversión iberoamericana con los brazos abiertos, y que haremos todo lo posible para que esa inversión que pueda estar interesada en venir desde Colombia a España encuentre el mejor acomodo y el mejor trato institucional desde el Gobierno de España. Respuestas de la ministra colombiana Cecilia Álvarez Correa a los asistentes. ¿Qué ofrece en estos momentos Colombia a los inversores extranjeros y en concreto a los inversores españoles? O sea, ¿cuáles son los incentivos? ¿Cómo vendes, digamos, tu precioso país a la inversión extranjera? Mire, primero con los proyectos que hay en marcha en mi país. Como bien les dije, están la cuarta generación en el tema de infraestructura, que son inversiones alrededor en euros, 17 mil millones de euros, que tienen más o menos una intervención de entre 8.000 y 10.000 kilómetros de carretera, además con iniciativas público-privadas, pero adicionalmente también están las iniciativas privadas, que deben sumar alrededor de esa misma cantidad de plata, con estabilidad jurídica, con garantías de que se le respeta a los inversionistas sus condiciones, Así que es muy importante esto. En el tema de la construcción también, no solo en carreteras, sino en vivienda, es muy importante. En el tema de aguas también. En el tema de turismo, porque si hay paz, ustedes saben que Colombia tiene los mejores paisajes, tiene todas las condiciones, tiene todos los climas. Así que si hay paz, esta inversión también va a ser muy importante. Como bien lo hablamos antes de entrar al desayuno, el crecimiento de Colombia es ponderado no solo por la OECD, sino por Estados Unidos, por todos los países. ¿Dónde está la magia de Colombia, que por cierto ha recibido un premio por su contribución a las iniciativas de turismo innovadoras, competitivas y sostenibles? ¿Qué queréis como país proyectar con vuestro logo de realismo mágico? Pues yo creo que todos aquí han leído a García Márquez. Ese es el realismo. Nosotros somos gente abierta, gente dispuesta a ayudar, gente sin complejos, gente muy liberal. Toda Colombia. Yo tuve la oportunidad de, como ministra de Transporte, y lo decía el otro día también en una cena en la embajada, de salir en bus por todas las carreteras de Colombia durante un año. Y me maravillaba, siendo pues ciudadana colombiana, cada sitio, cada pueblo es un espectáculo, sus gentes. Y Dios me dio la fortuna y el presidente de ser la ministra a la vez de turismo, entonces tengo que promocionar a mi país, tengo una gran viceministra, tengo una gran directora de ProColombia, y el realismo mágico de Colombia está en su gente, en su geografía, su paisaje, en todo lo que puede dar un ser humano. Ese es el realismo mágico. Y además tenemos una... Veo que hay más hombres que mujeres. En Colombia hay más mujeres que hombres participando en todos los negocios. Eso es parte del realismo mágico también. Hispanorama. Mando flor y a la de él, pa' ver si les va a gustar. El que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él. Le eché un piropo a la de él, se la invito a parrandear. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Ay, lo ajeno es de su dueño, y mi negra es de su negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la tocan. Cada quien con su mazorca y la mía no me la tocan. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, a ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más. Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, Guaré, guaré, guaré.

que yo beso aquí sus manos. Sin Fronteras te acompaña durante toda la semana a través de Internet. Los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en México respaldan el trabajo de los peritos argentinos. Así lo han declarado en una rueda de prensa después de que la Fiscalía General del país tachara de poco sustentados los argumentos de esos expertos sobre los errores e irregularidades en la investigación del caso de Iguala. El representante de los padres de los estudiantes ha expresado además su preocupación por la seguridad de los forenses. Nuestra corresponsal en México, Emma Torres, tiene todos los detalles. Después de que el equipo argentino de antropología forense, que trabaja en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó que han encontrado irregularidades en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República y que han refutado las declaraciones que el procurador Jesús Murillo Caram diera el pasado 27 de enero sobre la verdad histórica en esta investigación, los padres de los normalistas dieron una rueda de prensa en la que manifestaron total respaldo al equipo argentino y además hicieron responsable de cualquier agresión que puedan sufrir los integrantes de este equipo de antropología a las autoridades mexicanas. Hoy aquí estamos todos los padres de familia para decirle al mundo que nuestra confianza se ratifica y que estamos preocupados por lo que le pueda pasar a nuestros compañeros argentinos después de sus estudios, después de los resultados que obtuvieron y todo lo que pueda sucederle al equipo de compañero forense argentino. Nosotros como padres de familia queremos hacer responsable al gobierno de México. Algunos de los puntos en los que el equipo argentino señala que ha habido irregularidades son el envío de 20 perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con problemas que no permiten su utilización, la interpretación del sitio del basurero de Cocula como un solo evento de fuego, cuando es posible comprobar que no lo es, la recolección de evidencia en el río San Juan fuera de los acuerdos de trabajo que se habían establecido en conjunto, el abandono de la custodia del basurero durante más de 20 días y la detección de una prótesis dental que no corresponde a los normalistas. Al respecto, estas fueron parte de las declaraciones de Omar García, uno de los normalistas de Ayotzinapa. Que la PGR y las instancias gubernamentales no hayan hecho su trabajo responsablemente, ese ya no es asunto nuestro. Eso es prueba de que desde el principio han estado actuando, jugando con la investigación y no tomándola seriamente. Y aunque la Procuraduría General de la República descalificó los comentarios que realizó el equipo argentino de antropología forense como lejanos a la realidad y sin sustento, enfatizando que los argentinos lo que buscan es sembrar la duda de que en el basurero de Cocula no fueron ejecutados e incinerados los normalistas, el Comité de Estudiantes y Padres de Familia reiteró que respaldan al equipo argentino de antropología forense, ya que ellos no han sembrado ni forzado evidencias, que además la verdad histórica no está establecida, ya que no hay evidencia científica para así hacerlo, y exigieron a la Procuraduría de la República que haga accesibles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la opinión pública todos los peritajes del caso Ayotzinapa, para que científicos independientes los puedan evaluar, ya que con las más de 23 familias que no encuentran a sus hijos aquí en México, mientras en el país no se cuente con una institución de investigaciones periciales independientes, las investigaciones sobre desaparición forzada no tendrán credibilidad. Nosotros somos Grupo Estocada y hemos recibido varios mensajes de la gente para escribir sobre el tema que pasó en Guerrero, Ayotzinapa. En verdad estamos muy tristes de lo sucedido y esto es algo que escribimos de corazón. Esperemos encontrarlos. ¿Dónde están? ¿Por qué pasó este dolor? Sé que la esperanza vivirá hasta el final. Ya no queremos más de tantas mentiras, de la impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Ay, cómo nos duele excavar y encontrar tantos sueños rotos, papás heridos, la soledad. Ya no queremos más ver tantas mentiras de la impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Tantos sueños rotos, lágrimas, tantos sueños rotos, desaparecidos, almas perdidas. El comentario, la entrevista, el comentario, el comentario, la entrevista, la noticia y la selección musical.